Te saludan, ¿cómo andás? Buen día, buenas tardes, buenas noches. La verdad que todavía no sé qué hora estoy, así que trataré de responder coherentemente a lo que me preguntaste. ¿Pero sos Sebastián Ginóbili? Soy el mismo. ¿Alias el Diablo? No, el cepo. El diablo me sigo solo. Qué lindo que sos. Qué lindo que sos. Bueno, contanos un poquito Sí, cómo te dime. fue, qué experiencia, cuál es el balance. La verdad que muy positivo. Primero porque más allá de la competencia nos sirvió para convivir 25 días, conocernos, tanto ellos a mí como yo a ellos, y bueno, conocerse entre ellos, que es un equipo que se interrelaciona tanto afuera como dentro del campo, con el extranjero, y bueno, sirvió mucho para eso en general. Y después sumado a que, bueno, pudimos trabajar, pudimos jugar muchos amistosos y bueno, tuvimos una buena medida para ver en qué punto estamos, ¿no? ¿Y en qué punto están? No, más que nada en identificarnos con una forma de jugar, de tratar de entender que bueno, que todos los jugadores del equipo no son jugadores de rol, sino tienen que ser protagonistas para llevar al equipo adelante. Y bueno, que tomen protagonismo y responsabilidad a la hora de jugar. Y bueno, creo que lo han hecho bien y bueno, van entendiendo más o menos lo que queremos de ellos, ¿no? Vimos mucha estadística, Sepo, ¿cómo te va? Mati Traversas hoy, buen ¿Qué día. tal, Mati? ¿Cómo andás? Te decía, vimos muchas estadísticas, leímos diarios de viaje de ustedes desde allá. Realmente, ¿cuál era el fuste de los equipos que enfrentaron? Mirá, eran dos clases de equipo. El equipo americano, que eran jugadores que la verdad que jugaban bien, tenían 5 o 6 jugadores que pueden jugar tranquilamente en nuestro país, pero que por ahí no tenían el funcionamiento de equipo. Eran equipos que jugaban, defendían mucho hombre a hombre, que eran muy agresivos y que en ataque eran mucho de juego uno contra uno y bueno, de una acción y un pase más, poco eso, se jugaba mucho uno contra uno. El equipo chino, que era un equipo muy agresivo defensivamente, que jugaba muy físico, pero también no era, por ahí no tenían el funcionamiento de equipo porque tenían 5 refuerzos de extranjeros y bueno, a pesar de que eran buenos jugadores, por ahí ni faltaba la unión de grupo y de equipo. Y el holandés, que era el equipo mejor entrenado, el equipo que jugaba muy agresivo, que jugaba en forma de equipo, que se parecía mucho a nosotros, que bueno, que se dieron partidos muy parejos con ellos siempre, ¿no? El que habla en uno contra uno radio a las 12:22 del mediodía de este día lunes es Sebastián Ginóbili, nuevo técnico de Bahía Basket, que está, bueno, recibiendo por estas horas un nuevo extranjero, un nuevo foráneo, y que está en etapa de preparación. Ya me imagino que Sepo habrá sacado unas cuantas conclusiones, ¿no? De qué era lo que tenías pensado en mente con los jugadores que se habían contratado. ¿Y qué es lo que ves ahora, ¿no? ¿Cambió mucho tu pensamiento con respecto a lo que vos pensabas y la realidad, o seguís pensando más o menos lo mismo de las contrataciones? No, sigo pensando igual y la verdad que muy contento con el rendimiento, muy conforme. Había jugadores que no conocía, como Vuelan, que la verdad que me sorprendió muchísimo con su edad, la capacidad de organizar, de ordenar y juega como un jugador ya mayor. Y la verdad que muy contento con él. Bueno, ya digo, ya lo conocía y la verdad que nos puede dar muchísimas cosas. El jugador que va a ser el líder del equipo y con un gran temperamento. Lisandro igual, la verdad que jugadores ya a pesar de su corta edad, con mucha experiencia en nuestra liga y bueno, que nos ha dado muchas cosas con el correr de estos partidos y sobre todo en el ir de cada juego, ¿no? Porque a veces necesitas jugadores de carácter para empujar y bueno, en eso siempre un equipo tiene que tener jugadores que sumen de ese punto. Y bueno, y después también Matías Nocedal hizo un gran torneo, una gran serie. Agustín Ambrosino, que otro jugador que no conocía, por ahí tuvimos problemas, se desguinzó en el segundo o tercer juego y bueno, después ya estuvo bastante, digamos, no podía rendir a su máximo físico, pero bueno, también nos dio cosas importantes y bueno, los juveniles del club, también los chicos de Bahía Blanca, tanto Gonzalo Martínez como Lucio Redivo, creo que pudimos formar un grupo bastante, bastante homogéneo a la hora de jugar y entender cómo tenemos que jugar y bueno, ahora tratando de que bueno esta semana llegue el americano nuevo para que nos dé un poquito de centímetros, que es lo que carecemos, ¿no? ¿Y cómo está Nico Lauría, que no pudo viajar, se está recuperando de una intervención en la rodilla y imagino que habrás tenido novedades de Nico cuando llegaron aquí a la Argentina. Sí, sí, teníamos el contacto diario con él, con los médicos y con el Puma, que se quedó entrenando con él. Y bueno, hoy ya inició los entrenamientos normales. Ayer habíamos empezado a entrenar y él ya está haciendo el trabajo normal. Está listo para jugar. El problema es que, bueno, se quedó sin la pretemporada, sin el trabajo físico. Y bueno, obviamente le va a llevar un tiempo para que se aclimate físicamente a lo que el equipo quiere. Pero creo que ya está para jugar unos minutos y darnos una mano importante. Sebastián Ginóbili, debut como entrenador, jugador con muchas temporadas en la Liga Nacional, paso por el básquetbol español, por selecciones. Sebastián fue campeón panamericano, por ejemplo, sub-22 en Rosario, fue hace mucho tiempo atrás, pero fue campeón panamericano. Conoce mucho de básquetbol, es una familia de básquetbol, no solamente sus hermanos, su padre, es toda una familia de básquetbol, en una ciudad de básquetbol. Imagino que para vos también debe ser, más allá de probarte como entrenador en una competencia tan exigente como la Liga Nacional, debutar como entrenador en la Liga Nacional, el reto de estar en Bahía, frente a tu público, frente a tu gente, en un lugar donde has ido a ver tanto básquet, debe presentar o representar para vos algo adicional, ¿no? Sí, la verdad que es una responsabilidad muy grande. Más allá de que, bueno, como dijiste vos, toda mi vida estuvo ligado al básquetbol y para mí esto es una pasión. No lo tomo, a pesar de que es un laburo y tengo muchas obligaciones, lo tomo como una pasión y la verdad que lo tomo con mucha responsabilidad, porque es poder representar a mi ciudad con toda la historia que esta tiene el básquet argentino, no solamente la Liga Nacional, y bueno, poder hacerlo bien. Simplemente eso busco, tratar de transmitir a los chicos, a los jugadores, lo que significa Bahía Blanca como con historia, de que sí, conozcan un poco la historia de Bahía Blanca y que es así, que puedan llegar a identificarse con la ciudad y con nuestro equipo. Es eso nada más. Y que la gente pueda, más allá de los resultados, identificarse con la forma de jugar y sobre todo con el esfuerzo y el compromiso que van a tener cada uno de los chicos a la hora de jugar. Eso es lo que buscamos, ese es el objetivo principal nuestro como equipo y también de la organización, así que ojalá que se pueda dar. Yo la verdad que estoy chocho con esta posibilidad y tener la responsabilidad de defender los colores de Bahía Blanca en sí a nivel nacional. Bueno, ahora en un rato Matías te va a preguntar por el extranjero seguramente, y por los extranjeros, porque deben tener un gran peso en el equipo. ¿Y cómo ves tu equipo, ya en juego no, porque obviamente no empezaste a medirte con el equipo de la liga, pero comparando los nombres y después de lo que vos viste en viaje, en convivencia, en compromiso, en actitud, ¿cómo lo ves? Y por toda tu trayectoria como jugador, ¿cómo lo ves con respecto a otros equipos de Liga Nacional? La verdad que nunca me puse a comparar nombres. Obviamente que va a haber una liga de 4 o 5 equipos que se han formado por cantidad de jugadores para un objetivo por ahí diferente al nuestro. Pero yo soy de la idea, y creo que lo hice como jugadores, que la diferencia la marcan los equipos, no las individualidades. Y me parece que nosotros lo tenemos que tratar de trabajar, es formar un equipo fuerte, homogéneo, sólido y constante a la hora de jugar. Después vas a ganar y perder juegos, y sin duda, como cualquier otro equipo. Pero teniendo una idea de juego y que todos defiendan esa idea y que trabajen para el equipo en vez de para la parte individual de cada uno, vamos a lograr algo importante. Después veré la realidad de la liga, en qué posición nos encuentra. Claro. Pero hay que trabajar para formar un equipo fuerte, duro, y que juegue fuerte cada partido que le toque jugar. Después, bueno, ya dependerá de si la pelota entra o no, si un equipo hace la mejor las cosas que vos o no, y bueno, un montón de factores, pero lo que vamos a buscar de inicio es lo que te nombré, ¿no? Ivor Clark viajó, trabajó con ustedes, sí, y está en el plantel. George Blackney es el nuevo que estaría llegando en estos días, decís. ¿Qué es lo que esperás y qué tipo de extranjeros han contratado? Mirá, Ivory, la verdad, me lleva una buena sorpresa. No es un jugador anotador que nos puede asegurar 20 puntos por juego. Creo que hay muy pocos americanos hoy en nuestra liga que puedan asegurarse eso. Es un jugador de equipo que trabaja y sacrifica, y sobre todo en estos 25 días pasó a ser un nacional más. Tiene una gran relación con sus compañeros y entiende la forma de jugar, y la verdad que está contento con eso. Es lo que me demuestra a mí entrenamiento tras entrenamiento y después hablando con él. Así que la verdad que muy contento con su elección y que sea la clase de persona y de jugador que es. Lo de George Blackney, la verdad que como todo jugador joven, tiene 22 años, lo elegimos porque, bueno, entraba más o menos en lo que nosotros buscábamos, habíamos tenido otras opciones, pero bueno, se fueron cayendo y apareció lo de George. Y bueno, es un jugador de 22 años, intenso a la hora de jugar, muy joven, con ganas de hacer su experiencia profesional, y que más o menos es lo que buscamos con todos los jugadores que contratamos nacionales también, así que ojalá que nos dé una mano importante, pero bueno, sabemos que va a ser una incógnita, es la primera vez que sale de su país, y bueno, ojalá que se pueda adaptar a lo que es una liga profesional y sobre todo a la forma de nuestro equipo de jugar, pero bueno, mucho más datos de eso no te puedo dar, sí que es un jugador atlético, grande y que puede jugar cerca del sexto. Sepo, yo te hago la última. ¿Cuál va a ser esa forma de jugar de estudiante? ¿Fuerte en defensa? Sí, agresivo, tratar de ser, de atacar, jugar con riesgo. Nosotros no vamos a ser muy conservadores a la hora de jugar. Tienen la posibilidad, obviamente, de todos los jugadores de ser protagonistas ofensivamente, tomar tiro, sea un buen tiro en el segundo 4 o en el segundo 22, el tiro que se presente, pero ser agresivo defensivamente y atacar al rival. No esperar a que el equipo se equivoque como para tratar de llevarnos un partido, sino ir en todas las canchas a buscar ese juego. Un planteo para Leandro Ginóbili. Sería un jugador importante en nuestro... Con mano caliente, un planteo para Leandro Ginóbili que te la tira a los 4 segundos o a los 20 segundos. Sí, pero cuando tengan la mano caliente, Y al banco. Automáticamente. Sepo, nada, lo mejor, que tengas una buena temporada. Ojalá que todo lo bueno que te ha pasado como jugador en tu carrera y lo que has conseguido, bueno, empiece a dar su fruto fuera de la cancha. No va a ser fácil, vos bien lo sabés también, pero bueno, sos un tipo que, como dijiste antes, un apasionado. Y el que siente pasión por lo que hace tiene una ventaja sobre el resto, siempre. Así que te mando un saludo muy grande, te mandamos todo el equipo un saludo muy grande y ojalá que tengas una buena temporada. Bueno, ojalá que sí, un saludo grande a todos ustedes y bueno, más allá de lo que siempre digo, ¿no? Siempre durante una temporada hay que trabajar, hay que dar todo lo que uno tiene, tanto el cuerpo técnico como cada jugador, y después los resultados vienen o van, ¿no? Pero bueno, por lo menos dejar todo lo que uno siente por el básquetbol y transmitirlo y que los jugadores lo puedan entender y que en la cancha se vea el trabajo que hacemos desde que nos juntamos. Y después, bueno, el resultado es anecdótico y bueno, trabajaremos un poquito más para lograrlo, pero por lo menos tener una idea de juego y que la gente entienda eso. Sepo, un abrazo enorme. Sebastián Ginóbili pasó en 1 contra 1. Buena temporada. Abrazo a todos ustedes.